Nos pasamos a otro tema, los estructurales, los que para muchos les puede resultar aburrido. Recuerdo cuando hicimos aquel programa Fuga y Misterio por fuga, por bicicleta financiera, ¿no? Tasas de interés, Lebac y fuga. Decíamos, pedíamos casi disculpas porque parecen algunos gastando el dinero en Chile, el dólar barato, el dólar atrasado, casi como aguafiestas. Y para aquellos que nos decían, estamos demasiado preocupados por el futuro, cuando el futuro es hoy en esta posmodernidad. Vamos a un tema estructural. Vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo del tema, un historiador. Supo, no sé si la tiene todavía, pero la cátedra de la deuda externa en la UBA, de apellido obviamente ilustre, linaje que tiene que ver ciertamente con percatarnos de cómo son las hipotecas y las estafas a las que ha sometido este país. Jorge Gallero, un amigo nuestro, columnista habitual de este programa, suele decir, este es el tercer ciclo del largo endeudamiento argentino. Alejandro Olmos Gaona, decía historiador y un hombre que conoce la temática como pocos, asesor de Rafael Correa en su momento, para hoy cuando Ecuador es noticia, preocupado por las complicidades civiles, el que habló como pocos de lo que era el seguro de cambio, en fin. Bueno. Álvarez Gaona, perdón, Alejandro Olmos Gaona está en línea con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va? Gracias por atenderme, ¿eh? No, por... Si puedo, voy a rescatar un reportaje que le hice a su padre. Y se lo voy a mandar. Bueno. Porque está en un cassette y no lo encuentro. De los viejos cassettes, hoy esto de digital. Estamos en una fase, le escuché decir o leí en algún momento alguno de sus comentarios, de que usted no ha visto mayor deuda que esta que se está produciendo en este tiempo. Sí, porque tengamos en cuenta que la dictadura desde el 76 al 83 emitió por 36 mil millones de dólares, que sumados a los 8 y algo que había, dieron casi 44 mil millones, que es lo que recibió Alfonsín. En este momento, el gobierno de Macri, el año pasado, emitió 48.500 millones de dólares. Podríamos descontar los casi 10.000 que se pagaban los buitres, quedarían 38.500. Pero en estos últimos 2 meses se han emitido 20.000 millones de dólares más, lo que hacen un total de 58.000 millones, 58.500 millones. Pero además, hay algo que generalmente cuando se habla de la deuda no se comenta y tiene que ver con el endeudamiento cuasi fiscal del Banco Central, Le va. las Lebac. Claro. El kirchnerismo dejó una deuda de Lebac de 25 mil millones, equivalente a 25 mil millones de dólares. Y en un año, el gobierno de Mauricio Macri subió esos 25 mil a 47 mil 200 millones. Claro. El año pasado, con las tasas de interés que daban esas Lebac, que empezaron dando el 38,5 en enero, Así después es. el 37 en febrero, y fue disminuyendo lentamente, ahora están casi en el 25. El año pasado se han pagado más de 120 mil millones de pesos de intereses de esas letras que se hacen a corto plazo. Y yo creo que esto es, además es una cuestión que no lo digo yo, no, un viejo administrativista francés, Gaston Gessé, hace más de 100 años decía que la deuda no es ni buena ni mala, lo importante es en qué se emplea. Claro. Si yo contraigo una deuda para crear un emprendimiento productivo que me sirve para repagarla, que genera riqueza, es una cosa. La Argentina siempre ha contraído deuda nueva para pagar deuda vieja y en este momento estamos contrayendo deuda para cubrir el déficit fiscal y pagar gasto corriente, Es no cierto. para crear ningún emprendimiento ni ninguna obra que pueda tener algún significado importante. Yo tengo las comparativas, incluso que dan cuenta del total de intereses pagados por Lebac y en referencia al presupuesto del 2017, y exactamente corresponde a todo el presupuesto de educación y cultura. Sí, además, en este momento se están fugando 2.500 millones de dólares anuales, perdón, mensuales, Entonces usted comprenderá que una economía con estas pautas, y sí, es difícil que sostenga. Lo que pasa es que en el tema de la deuda hay algo muy particular, ¿no? Porque yo el otro día lo escuchaba a Mario Blecher, asesor del Frente del que iba a ser candidato a presidente, Scioli, sí. Y dijo que el tema de la deuda está totalmente manejable, que no hay ningún problema, que ellos hubieran hecho lo mismo, cosa que no dudo que hubieran hecho lo mismo. Pero el problema es que cuando uno ve estas manifestaciones y ve lo que dijo Domingo Cavallo en el 92 cuando firmó el Plan Brady, son exactamente iguales. Cavallo llegó a decir en el 92 que la deuda en el año 2000 iba a ser un lejano recuerdo. Cuando él dijo eso, la deuda era de 62.000. Cuando se fue Menem en el 99, la deuda era de 145.000 millones. Así que, bueno, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, ¿no? Lo notable es, y a mí me aterra, ¿no? Yo le decía el otro día, creo que por línea privada, da una idea de una historia del eterno retorno, ¿no? Como si fuera la historia circular, porque estamos prácticamente repitiendo, y en estas similitudes que usted encuentra, prácticamente la misma historia. Inclusive. No, claro, además, fíjese, sí. Una de las cosas que tampoco se habla, porque claro, acá dentro de la deuda, los economistas tienen dos criterios. Si la deuda se puede pagar, se paga, y si no se puede pagar, se refinancia. Cuestionar la deuda jurídicamente porque hubo contratos ilegales, porque se violó el orden público, porque se violó la Constitución, porque los que firmaron contratos no están habilitados para hacerlo, eso parece que no le interesa a nadie. Pero hay otro tema extremadamente serio y grave, y es que tiene que ver que la deuda externa argentina que dejó la dictadura, la mitad era deuda de empresas privadas que fue estatizada en 1982. Bueno, yo y que ningún gobierno impugnó, excepto el primer ministro de Economía, Alfonsín, Bernardo Grispun, que ordenó una auditoría de esa deuda en el Banco Central, que se empezó a hacer en enero del 84 y fue directamente liquidada y archivada, y el ministro tuvo que renunciar en el 85. ¿Por qué? Porque esa auditoría, que posteriormente fue destruida, en el Banco Central desapareció, mostraba que las grandes empresas del país, nacionales y extranjeras, no habían transferido deudas genuinas producto de dificultades financieras. Habían truchado deudas, habían creado deudas ficticias para enriquecerse ilícitamente. Yo me enteré de casualidad de la existencia de auditoría porque uno de los auditores se conectó conmigo en una charla que yo di, y a partir de ahí No era Melcoñán, por supuesto. No, por supuesto, fueron a comparecer al juzgado federal número 2, claro. Declararon, llevaron papeles y todo lo demás, pero por supuesto el juzgado federal número 2 nunca les ha interesado profundizar en esta investigación, y por supuesto la causa ahí está, diría que casi archivada, ¿no? Todavía, pero perdón, tenía entendido que definitivamente, digamos, estaba prescripta. No. Es decir, ese es otro de los errores, porque claro, los medios de esto no se interesan. No, es que decir, están todas las grandes empresas, y en especial las empresas de Macri. Por supuesto, que transfirieron casi más de 200 millones de dólares en 1982. Ahora, fíjese que la deuda que se investigó, la deuda que investigó mi padre, sí, y que terminó con la sentencia de Ballestino en el año 2000, sí, era nada más que la deuda de la dictadura. Después se activó otra causa que activé yo para investigar la deuda del 83 en adelante, y metí otra denuncia del 2006 para que también se investigara el canje del 2005. Bueno, es decir, se acumularon testimonios, oficios, pericias, una enorme cantidad de documentos que yo he presentado mostrando la fraudulencia de todo el proceso, sí, pero por supuesto los jueces no han hecho nada. El fiscal de la causa, el doctor Federico Delgado, ha hecho montones de presentaciones que por supuesto el juez, me imagino que las mira, le pone agréguese y sigamos, ¿no? Porque investigar esto significa investigar a los dos grandes grupos políticos de la Argentina, el Partido Justicialista y a la Unión Cívica Radical, que han sido los responsables desde 1984 hasta hoy de todo el proceso de endeudamiento. ¿Cómo era? Se quiere investigar a sí mismos. Yo cuando repasaba, bueno, uno se ha embebido tanto de información, le confieso que en una oportunidad, en base a un artículo suyo, le hice una nota a Gustavo Arballo, que usted debe conocerlo seguramente, para preguntarle. Sí, un hombre del blog Saber de Leyes No Es Saber Derecho, tipo que me parece una rara referencia interesante para hablar y a ver cuál era porque usted ha sido muy crítico inclusive con la administración anterior, con el gobierno, obviamente con todos los gobiernos que no impugnaron esta estafa colosal, que es la más pesada herencia que tiene la República Argentina y que han usufructuado una pequeña, si me permite el término un poco fuera de moda, oligarquía diversificada, le digo yo, en los términos de lo que hace Eduardo Basualdo, más o menos en los mismos términos. Y me decía que, claro, el tema de la investigación de la deuda prestaba enormes dificultades por ese tema de la continuidad de los actos jurídicos de los estados. Y cuando nosotros atomizamos la deuda y cuando hicimos el Plan Brady, nos pusieron el broche definitivamente y en términos jurídicos para avanzar, ciertamente era enormemente dificultoso. Como no le consulté a usted en su momento, no lo puse en dúplex, y la nota, en algún momento yo he discutido hasta con Pino Solanas este mismo tema, con los argumentos de Arbayo, se lo pregunto a usted. Claro, es que el error, tuve una especie de polémica con el doctor Arbayo porque el director del diario La Arena, La Pampa, ante unas manifestaciones de Arbayo, que el juicio de Ballestero no servía para nada y la sentencia tampoco, porque no había habido ni intervención de los eventuales imputados, cosa que no era cierto, porque Martínez Dios fue procesado, fue citado a prestar declaración indagatoria, se defendió, etcétera. Y yo escribí en La Arena de la Pampa una larga nota, doble página, refutando al doctor Arbayo, y me llamaba la atención, porque Arbayo es un gran jurista, tiene un blog muy interesante que yo he leído muchas veces, pero hay un hecho que es elemental: los actos nulos no generan consecuencias legítimas. Y para el derecho civil y el derecho administrativo, los actos ilegales que están probados respecto a la deuda no pueden generar consecuencias lícitas. Además, el Código Civil establece claramente que no puede haber novación de actos ilícitos. Y aquí se ha novado, se ha refinanciado una enorme cantidad de fraudes. Claro, una cosa es que los actos del Estado, es decir, la continuidad de los actos del Estado, pero estamos hablando de actos lícitos, no de actos ilegales. Además, acá la ilegalidad es tan manifiesta que se llegó al extremo de que en los contratos de deuda externa, la opinión del procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado Nacional, esto por supuesto lo debe ignorar el doctor Arbayo, como lo ignoran una enorme cantidad de abogados, y que lo ignoró el Senado de la Nación cuando yo fui a hablar el año pasado, cuando se iba a hacer el pago a los buitres. Sí, que su ponencia, que junto con la de Gallero, decíamos que eran las dos predilectas nuestras. Claro, el procurador del Estado emitió dictámenes en diversas oportunidades que no es producto de la voluntad del procurador, sino son dictámenes que le prepararon los bancos acreedores para que él dijera lo que ellos querían que tenía que decir. ¿Quién era el jefe de los abogados en ese momento? Para los primeros en ese momento, en el 1992, era el doctor Alberto García Lema, que, por supuesto, emitió un dictamen, el Plan Brady, que se lo mandaron directamente los abogados del Citibank. Entonces, claro, cuando tenemos una enorme cantidad de ilícitos, cuando un procurador de la Nación dice en un dictamen que como no conoce la legislación de los Estados Unidos a la que están sometidos los contratos, él confía en lo que le dicen los abogados norteamericanos, indudablemente, Besón, estamos muy mal. No, ya lo creo. Y esto fue materia de una discusión que yo tuve con el secretario general de la Presidencia del Ecuador, porque como en el Ecuador pasó exactamente lo mismo, y el procurador hizo exactamente lo mismo, el secretario jurídico me dijo: bueno, Alejandro, pero usted pretende que el procurador ecuatoriano conozca la ley de los Estados Unidos, pero señor, si vamos a refinanciar una deuda y estamos hablando de miles de millones de dólares, supongo que el procurador tiene que tomarse por lo menos un mes, interiorizarse la legislación para saber a qué van a estar sometidos los contratos. Claro, claro. Es notable lo que pasa con los procuradores. Para este último acuerdo con los buitres, el procurador, que el doctor Balbín creo que es, Balbín. No emitió dictamen. No, para además, fíjese, no aseguraba, con los buitres, no aseguraba nuevos reproches, recuerdos. En el último acuerdo con los buitres se llegó al escándalo, porque bueno, aquí ha habido montones de discusiones sobre a qué pagar, no había que pagar. Yo dije, sí, había que pagar porque el juicio de Grisa ya era irreversible, había sentencia de Cámara confirmada, pero estamos hablando de 2,000 y pico millones de dólares. Se pagaron más de 10,000 millones de gente que no había hecho juicios, de litigantes que se fueron al CIADI en una acción que era dudosa que la ganaran porque en el CIADI había dos que se habían bajado, y se llegó al extremo que Luis Caputo, el secretario de Finanzas, firmó un reconocimiento de deuda por 842 millones de dólares en forma manuscrita, en una hoja arrancada de una agenda. Ahora, esto de que la hoja es arrancada de una agenda y que él firmó eso en una hoja manuscrita, no se me ocurre a mí. Es un documento que se elevó al Congreso Nacional cuando se elevó el proyecto de ley para pagar los buitres. Y no hubo ningún senador ni ningún diputado. Es un escándalo. Nadie dijo nada, nadie dijo nada. Eso no. Absolutamente. Entonces, claro, cuando pasan estas cosas que yo creo que no pueden pasar en ninguna parte del mundo, yo jamás he visto que un secretario de finanzas de un país o un ministro haga un reconocimiento de deuda en un papel que arrancó de la agenda que tenía a mano, porque se ve que no tenía una hoja 4 para hacer algo mucho más formal, ¿no? Además, usted imagínese que cualquier acto que se hace acá en la Argentina y en cualquier país del mundo, es decir, un acto de esa naturaleza requiere una escritura específica. No, aquí dijeron, vamos a pagar y paguemos de cualquier manera. Es notable, ¿no? La verdad, esto yo lo desconocía, esto, lo del papel, no trascendió. No, inclusive le puedo mandar por mail la foto de ese documento. Y además es tan grave porque se ve que como el doctor Caputo en ese momento no sabía si eran 8.42 o 8.48, puso las dos cifras, 8.42 and 8.48, porque bueno, probablemente podía hacer cualquier cosa, total, que pague el pueblo argentino. Recordamos que, bueno, el desembarco, obviamente, de gente ligada a los megabancos, como refiere Jorge Gallero, entre los cuales Luis Caputo, Banca Morgan, Deutsche Bank, bueno, Branca, como facilitador para evasión y fuga, sabemos de las 4.040 cuentas del banco HSBC. O sea, el desembarco que tiene que ver con vinculaciones al sistema financiero de esta administración es, yo diría, único. Recordábamos en términos históricos, con algunos amigos historiadores, para esto de constatar que nuevamente se repite estar de los dos lados del mostrador, los victorinos de la plaza, digamos, ¿no? Como representantes del Banco de Londres en su momento y, bueno, hasta que llegó a ser presidente de la República. Lo que pasa es que acá hay un gran sentido de la impunidad. Yo me acuerdo que una vez, mostrando una serie de papeles y cosas que había encontrado en los archivos ecuatorianos, pues yo tenía un decreto del presidente que me autorizaba a revisar absolutamente todo, el presidente Correa me preguntó cómo era posible que hubieran dejado tantas pruebas. Y le contesté, y presidente, lo que pasa es que desde el año 1976, es decir, todos los gobiernos han refinanciado. ¿A quién se le iba a ocurrir que un gobierno como el suyo iba a decidir hacer una auditoría de la deuda pública y poner en evidencia todos estos fraudes? Entonces, ese sentido de impunidad. Le cuento un hecho. Adelante, que acaba de ocurrir ahora. Es decir, nosotros con Pino Solanas hicimos una presentación en la Fiscalía Federal de Delgado porque encontramos cómo el Banco Central trató de desviar la investigación sobre Arribas. Y por supuesto, presentamos el escrito a las 9 de la mañana y sospechosamente a las 4 o 5 de la tarde el juez Caricova Corral lo sobreselló, porque seguramente ha dicho mejor que esta presentación que han hecho en la Fiscalía no circule, porque, ¿y qué decíamos en la presentación? Que en todas las investigaciones sobre transferencias sospechosas y lavado de activos, sí, cuando los jueces libran oficio al Banco Central, el Banco Central lo dirige a dos oficinas especializadas en eso. Cuando se libró el pedido de Arribas, no fue a ninguna de estas oficinas, fue a la de un señor que no tiene la menor competencia sobre el tema, que dijo no, que estaba bien y que eran 70 mil dólares lo que finalmente se había recibido. Pero además nosotros pudimos verificar que en el sistema SWIFT, que es el que registra las transferencias internacionales, están no solo los 70.000, sino las otras transferencias que este señor ha negado. ¿Que era la misma que decía, perdón, el periodista del Diario de la Nación? Claro, ayer Alconada Amón presentó transcribió la declaración del abogado de Meireles, donde dice, sí, hicimos las transferencias. Pero claro, ahora Delgado apeló hoy esa resolución. Pero claro, estos hombres cuentan con la impunidad, con que se libran oficios a Brasil y no se contestan, se libran oficios a los bancos suizos y tampoco contestan. Entonces, claro, hay un gran margen para que, es decir, inmovilizar a aquellos como Delgado que quieren llegar a la verdad. Cuando usted fue contratado por Rafael Correa, ¿encontró lo que se llama y dedo a diosa y tuvo obviamente quita sobre los montos? Y me encantaría que nuestra audiencia sepa lo que es la deuda odiosa, que usted lo puede explicar muy bien. Sí, no, es decir, primero encontramos que toda la deuda era odiosa. Toda. Porque la deuda, es decir, el proceso ecuatoriano fue igual al argentino. Deuda original de la dictadura militar ecuatoriana, refinanciaciones de los gobiernos civiles, estatización de la deuda privada en 1982, Plan Brady en el 93 y emisión de bonos en el 2000. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Esa deuda de origen de la dictadura era odiosa porque en su mayor parte había sido utilizada en compra de armamentos por la Junta Militar Ecuatoriana y por el Ministerio de Defensa. Y la deuda odiosa que nuestro gobierno y ningún gobierno realmente ha utilizado, excepto en alguna época, es una doctrina norteamericana que empezó a gestarse en 1898 cuando se firmó el Tratado de París que dio lugar a la independencia de Cuba, y Estados Unidos asumió el protectorado de la isla. Uh-huh. En ese momento, al gobierno español, al reclamarle a Estados Unidos y a Cuba el pago de la deuda externa cubana, los diplomáticos norteamericanos dijeron no, porque fue una deuda contraída por un régimen usurpador para sostenerse en el poder, un régimen colonial para sostenerse en el poder. Y no tuvo tuvo contrapartida de inversión real, ¿no? Se la gastaron. Exacto. Esa doctrina se fue perfeccionando, y tan es así que en un pleito que determinó un arbitraje donde intervino el que había sido presidente de Estados Unidos, era presidente de la Corte, William Taft, declaró que la deuda externa de Costa Rica, que reclamaba el Royal Bank of Canada, era una deuda odiosa porque había sido contraída por un dictador para sostenerse en el poder. Desde ese momento en adelante, todos los doctrinarios norteamericanos establecieron el concepto de deuda odiosa. Y si bien un ruso, Alexander Sack, en 1928, es decir, en un libro que publicó en París, estableció lo que era este tipo de cosas, el que perfeccionó esto fue un jurista norteamericano, Ernst Feinschenfeld, que en 1930, en su libro Deudas de Estado, hizo un minucioso análisis de todo esto, demostrando que la deuda contraída por un régimen dictatorial es una deuda ilegítima y puede ser impugnada en cualquier momento. Ecuador se libró, obviamente, de una erogación muy importante, ¿no?, con su asesoría. Bueno, el proceso ecuatoriano es muy complejo porque cuando nosotros determinamos que la deuda era en su mayor parte un fraude, Correa determinó que no la iba a pagar, pero claro, no recibió la colaboración de ningún país latinoamericano, a pesar de haber recorrido y haber hablado con todos para ver si apoyaban una actitud del gobierno. Entonces, no tuvo otra alternativa que llegar a algún tipo de negociación con los acreedores, diciéndoles, señores, les voy a pagar nada más que el 30%. Contado efectivo, no voy a volver a emitir bono para cambiar bono para entrar en el eterno reciclaje. Si aceptan, bien, y si no aceptan, hagan lo que quieran, que el Ecuador sabrá cómo defenderse en los Estados Unidos. La diferencia con la Argentina, es decir, aceptaron todos, la diferencia es que si se atrevían a hacer un juicio, ellos sabían que había una auditoría, que había pruebas contundentes del fraude, claro, claro, y que esto podía significar una especie de efecto dominó en un montón de países, de sumarse a una especie de default generalizado. Yo recuerdo una carta suya muy dura a Rafael Correa, objetando una condecoración que se le hizo a la expresidenta de la Nación, por las razones obviamente que pueden entenderse en este reportaje, de la inacción ciertamente de la administración kirchnerista con respecto a la deuda. ¿Es correcto eso, no? Sí, no, lo que pasa es que yo a pesar de ser amigo del presidente Correa, de agradecerle un montón de deferencias que ha tenido conmigo, porque bueno, además de haber sido asesor en todo este proceso de la deuda, es decir, asistí a reuniones privadas de gabinete, lo acompañé a la reunión del ALBA Caracas, me pidió que fuera a la reunión del Parlamento Latinoamericano en Panamá, él pidió que a pesar de ser extranjero yo presentara al país el resultado final de la auditoría, pero claro, hay actitudes del presidente Correa que no solo no he compartido, sino que le he cuestionado, como por ejemplo cuando en el año 2012 pidió la amnistía a la Asamblea Nacional para uno de los hombres más corruptos del país, claro, que yo no podía entender ese tipo de contradicciones. Y por otro lado, cuando habló de la señora de Kirchner diciendo que era un paradigma latinoamericano, yo le dije, discúlpeme, presidente, ¿paradigma de qué? Es decir, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay una serie de cuestiones puntuales que hacen que para mí no sea un paradigma. Correcto. No, está bien, está bien. Pero bueno, es decir, son a veces el poder tiene, a veces el poder tiene razones que nosotros no, nos, como decía, ¿se acuerda esa famosa frase? El corazón, sí, por supuesto. El corazón tiene razones que la mente no. Que la razón desconoce de Pascal. Exactamente, de Pascal. Una última, y agradeciéndole desde ya, y lo voy a volver a llamar porque me va a encantar seguir la evolución de esta hipoteca, digamos, que la vivo realmente con muchísima angustia. En lo que ha sucedido en Ecuador en estos días, digo, para pedir una opinión, sé que a la distancia y sin exigirle, digamos, un análisis detallado, pero parece mentira, ¿no? Lo que se está dando en términos de restauraciones conservadoras, lo que están implicando ciertamente los cambios en cada uno de los países, que deja atrás administraciones llamadas populistas, llámese Brasil, sí, con la crisis que enfrenta, el tema de Argentina, y sé que de alguna manera Argentina ha sido parte de la batalla electoral en Ecuador en función de que, advirtiendo estos cambios de Argentina, lo que podía llegar a pasar si ganaba Lasso. Me llama poderosamente la atención la exigua diferencia entre los votos para que uno supone, digamos, un candidato, en este caso en términos de legado, progresista, y este banquero, que seguramente representa la parte esta que usted ha hecho referencia que padeció Ecuador. Claro, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó ahí para que sea tan poca la diferencia? Claro, si aquí pensamos que ganó Mauricio Macri, sí, estamos a es decir, con un porcentaje muy parecido de diferencia al que ocurrió en el Ecuador, sí, es decir, a mí lo que me preocupa es que eso primero demuestra que hay sociedades partidas, ¿no? O sea, claro, un 49% de un lado, un 51% del otro. Y por otro lado, lo de Ecuador, es decir, si bien yo he criticado al presidente, he criticado que haya vuelto al Fondo Monetario, he criticado que haya vuelto a endeudar al país sometiéndose a la jurisdicción norteamericana y todo lo demás, no debo dejar de reconocer que ha hecho un montón de cosas que ningún gobierno anterior había hecho en cuanto a inversión social, en construcción de viviendas, en modificación de la estructura educacional, etcétera. Ahora bien, si hubiera ganado Guillermo Lasso, hubiera sido una, a pesar de mis cuestionamientos, por supuesto, entendía que acá había que votar a Lenín Moreno, a quien conozco, y que es una excelente persona, que siempre ha tenido inclusive muy buena, muy buen diálogo con la oposición, porque una de las cosas que al presidente Correa le ha jugado en contra es su permanente carácter confrontativo. Correcto. Es decir, Correa es un hombre que insulta, que descalifica, es decir, no puede tener un diálogo, diríamos, razonable con la oposición, sino que inmediatamente entra en el calificativo. Lenín Moreno no, es decir, tiene otras características. Entonces, ¿qué pasa? Ese carácter confrontativo del presidente ha llevado que el apoyo que tenía Alianza País, que llegó a más del 70%, haya empezado a bajar, a bajar, a bajar, a punto tal que Correa perdió en el 2013 las elecciones en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, en las principales ciudades y en el puerto de Manta, que es uno de los unos puertos más importantes del Ecuador. Es decir, perdió en cuatro lugares claves cuando era impensable que eso hubiera ocurrido años antes. Ahora, ¿a qué se debe eso? Primero, al carácter confrontativo; segundo, al tenido problemas con los indígenas. Entonces, todo eso hace que mucha gente, aún reconociendo sus logros indudables, vea que no se puede tolerar a un gobierno que no acepta la discrepancia, un gobierno que pretende controlar el Poder Judicial, un gobierno que tiene una Asamblea Nacional constituida en su mayor parte por obsecuentes, donde se votan únicamente las leyes que quiere el presidente, y donde si hay algún opositor que presenta algo, y no, eso es invariablemente desestimado. Entonces, todo eso, yo les digo que cuando pasan estos problemas de pérdida de consenso en regímenes progresistas, es porque ellos mismos han generado esa situación, sin dejar de reconocer que, por supuesto, el enemigo trabaja permanentemente para hacer que estos regímenes fracasen. Mire, cuando se queja de los medios, encuentro muchos puntos de coincidencia, digamos, con lo que ha sucedido aquí. Sí, por supuesto, y fíjense lo que está pasando en Venezuela. Claro. Uno de los elementos fundamentales para que todo el proceso se termine, para que todo lo que eventualmente pudo hacer Chávez acabe, precisamente lo está encabezando Maduro, que es desacierto tras desacierto. Correcto. Es decir, ¿cómo es posible que si no interviene la Procuradora General de la Nación, así de señores, esto ya es directamente un disparate, esto del Tribunal Supremo de arrobarse funciones parlamentarias, si no hubiera hecho esta mujer, la doctora Ortega, ese planteo, van a saber dónde hubiera gente determinado esto? Entonces tuvo que volverse atrás la Corte. Es decir, esto es insólito, que un tribunal supremo, como es el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, se desdiga de una sentencia que emitió hace una semana. Eso demuestra que son obsecuentes del gobierno de turno, que le dice, tienen que hacer esto, y lo hacen. Entonces, ¿eso qué genera? Genera resistencias, genera que la gente se va siendo cada vez más intolerante y, por supuesto, que las sociedades se quiebren, un grupo contra el otro. Doctor Alejandro Olmos Gaona, le agradezco mucho, ha sido un verdadero placer. Le agradezco mucho, Francisco, la llamada. Ha sido un verdadero placer hablar con usted, muchas gracias. Y, igualmente, hasta luego. Alejandro Olmos Gaona, historiador y miembro de la cátedra, me olvidé preguntarle si seguía estando en la cátedra de deuda pública externa en la UBA.